Dulce. Oigan. San. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 11 minutos, muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y estamos a jueves, a viernes chiquito. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, con mucho ánimo, con mucha energía de comenzar este bello día. Y para iniciarlo nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 32 grados Fahrenheit, está frío. Así que hay que salir preparados si todavía están en casita. Tenemos un cielo parcialmente soleado. Y para el día de hoy se esperan cielos nublados. Así que va a estar como el día de ayer que teníamos como solecito. Y de repente se transformó, ¿no? Se vino el frío, se vino el viento, etcétera, etcétera. Y pues así va a estar el día de hoy por lo visto. Se esperan temperaturas máximas de 48 con mínimas de 30 grados. Así que todavía la mínima va a descender un poco más. Y para el día de mañana viernes se esperan máximas de 48, mínimas de 32, con cielos parcialmente soleados también. Con una probabilidad de un 30% de que caigan precipitaciones. Para el día sábado se esperan temperaturas máximas de 46 grados, mínimas de 34, con cielos parcialmente soleados. Con una probabilidad de un 39% de que caigan precipitaciones. Para el día domingo se esperan cielos soleados y despejados, máximas de 55. Finalmente el día domingo cambia la temperatura, con temperatura mínima de 36. Y para el próximo lunes, inicio de semana, se esperan máximas de 59, mínimas de 37, con cielos parcialmente nublados. Y bueno, así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Parece que ahora sí ya se viene un cambio, esperemos. Estoy adelantando hasta la próxima semana, ya no se ve la nieve. Se ha ido disipando. Hoy había probabilidad en días atrás, anteriores, de que cayera un poco de aguanieve, ¿recuerden? Pero bueno, esténse preparados porque sabemos que viviendo en Utah todo puede suceder. Y con esto me voy a ir una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Al verte a ti, bonita mujer, desde ese momento tus ojos se clavaron en mi alma. Tu ternura y sensibilidad

Que estoy solo, que

Programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 14 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa con el pie derecho. Y bueno, te tengo información de tecnología. Y bueno, la información que te tengo es para los usuarios de WhatsApp, de cómo te puedes mandar tus mensajes a ti mismo por WhatsApp sin crear ningún grupo. ¿Tú sabes cómo hacerlo? Si no sabes, no te preocupes, aquí te voy a decir. Si algo pues se sorprende uno por la productividad y organización del WhatsApp, de que tienes recordatorios, etcétera, etcétera, pues ahora puedes solucionar un problema empezando pues a usar mensajes guardados de Telegram para apuntar un texto y para después poderte enviar tú mismo pues los mensajes en WhatsApp. Entonces, si tú tienes el Telegram y si estás en WhatsApp, obviamente a través de Telegram te puedes enviar mensajes en mensajes destacados. Lo único que tienes que hacer pues es usar el Telegram, ya sea tanto en el móvil como en el escritorio. Así que pues la simbiosis funciona de inmediato. Incluso puedes subir archivos de cualquier formato. Pero, ¿qué alternativa tienen los usuarios de WhatsApp donde no existe pues un chat específico para escribir en privado? En WhatsApp, los vas a encontrar en los mensajes destacados, que ahí es donde te permiten guardar mensajes con una estrella para después leerlos más tarde desde una pestaña de configuración, que no son lo mismo. Y una solución popular es escribir en un grupo en el que ya solo quede un participante, o sea, tú mismo, que yo creo que tal vez hemos creado varios grupos, tal vez con la familia, y tal vez la familia se hizo otro grupo y ya pues quedaste tú solo, por ejemplo. Entonces ahí estás tú. Y aunque pues estés tú solo, pues te puedes entonces enviar ahí. O creas otro grupo y pones a otros participantes, o y los eliminas rápidamente y les dices, ah, fue un error, ¿no? Y ahí ya te tienes solo y ahí ya te puedes enviar tú solo los mensajes, ¿no? Para que después los puedas reenviar. Entonces ahí está. Es súper sencillo. Lo único que tienes que hacer, si no me entendiste, pues es teclear wa.me/, y ya pones ahí entre llaves o el signo de más y menos, mayor y menos, mayor que, menor que, pones ahí tu número de teléfono y desde ahí ya te vas a poder enviar mensajes de texto. Tal vez suena muy difícil, ¿no? Te di la opción desde Telegram, te di la opción desde WhatsApp a través de grupos y también pues tecleando wa.me/ o la diagonal y pones pues esto, el signo de mayor que utilizas, sin el que, ¿no? Y ahí pones tu número de teléfono y ya te vas a poder enviar mensaje, ¿no? Entonces está súper sencillo para que lo puedas hacer. Tal vez posteriormente, para que no sea tan complicado, les voy a estar escribiendo estos artículos en la página, ¿no? Ya que se modifique. Pero bueno, ahí está la opción, si puedes enviarte mensajes tú mismo. Y esto es más para la gente que está estudiando, ¿no? Ahorita que está o está en el trabajo con el WhatsApp. Mucha gente piensa que nada más el WhatsApp es para divertirse, ¿no? Muchas veces también lo utilizamos para trabajar, entonces, o para estudiar, los alumnos, ¿no? Que están ahí en contacto con los maestros y tal vez pues no se quieren equivocar, o tal vez están tomando alguna clase de algún idioma, ¿no? Y tienes que mandar audios y dices, ah, quiero escucharme primero antes, a ver cómo se escucha, y te puedes enviar tú primero y ya después, ah, sí me gusta, entonces ya lo envías, ¿no? Entonces ahí están, o para enviar audios también, ¿verdad? Ahí está esa opción. Ahora, en otra información de fuera lo común, sobre un artículo de ciencia habla que la Tierra era un planeta completamente cubierto de agua cuando la vida comenzó a aparecer. ¿Cómo era la Tierra hace miles de millones de años cuando la vida comenzó aparecer? ¿Cómo se imaginan ustedes? ¿Que si eras todo sobre agua? Bueno, pues según un nuevo estudio publicado en Advanced Earth and Space Science, nuestro planeta era un mundo de agua, en el que probablemente pues no había nada de tierra firme, todo estaba, es como si estuvieras en un océano, ¿no? La pregunta que a más de uno pues nos viene a la cabeza es inmediata: ¿a dónde fue toda esa agua que antes estaba y que ahora pues aquí hay tierra? Y la respuesta es curiosa, y básicamente lo que ocurrió es que la Tierra absorbió buena parte de esta agua como si fuera una gigantesca esponja, dejando solo pues los océanos que ya todos conocemos, o que algunos que conocemos, ¿verdad? Y detrás de este espectacular robo de líquido pues está un delincuente, ¿no? Que es precisamente el objeto de estudio de los geólogos de la Universidad de Harvard, que son autores del estudio, el manto. Lo que Junji Dong y sus colegas han hecho es calcular la capacidad del manto, o sea, la enorme capa de roca que hay debajo de la corteza terrestre, de absorber agua en función de su temperatura. Y el núcleo de nuestro planeta y el manto pues estaban alrededor de 4 veces más calientes que ahora en la era arqueozoica, hace entre 4.000 y 2.500 años, millones de años, perdón. Y pues la temperatura del núcleo es muy importante porque afecta la capacidad del manto para absorber y retener agua. El análisis de los registros geológicos y las simulaciones computarizadas de la evolución de nuestro planeta, que fueron realizadas por Dong y sus colegas, revelan que el manto tiene ahora una cantidad de agua de entre 1.86 y 4.41 veces la masa total de nuestros océanos. Imagínense, increíble. Y pues esa cifra no cuadra con la capacidad del manto de retener agua a temperaturas superiores a la actual, por lo que la asunción lógica es que toda esa agua estaba antes sobre la superficie. Si una subida del nivel del mar de tan solo unos metros ya se puede comer kilómetros de tierra firme, pues no es difícil imaginar cómo era nuestro planeta, ¿no? Con un océano dos o incluso cuatro veces más grande. Sencillamente, pues era mucha agua y era un mundo de agua. Eso fue lo que explica Dong. Entonces, es muy interesante pues informarnos, ¿no? Para ampliar un poquito pues este tipo de información, este conocimiento. Y bueno, con esto me voy a ir a una pequeña pausa musical y ahorita voy a regresar en el segmento de Conociendo tu Meta. Voy a hablar acerca de unos alimentos que te pueden causar inflamación para que lo tengas presente y pues así pues irlos eliminando y tal vez te das cuenta de que, oh, con razón me inflamaba, ¿no? Porque estás comiendo algunos alimentos que causan inflamación. Vamos a la pausa, ahorita volvemos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Has pensado en regresar, sé que no resultó tú y tu nuevo amor lo que son las cosas. Yo, ¿qué puedo decir? Nada a mi favor si se fue contigo. En amor yo, al igual que tú, jamás te olvidé lo que son las cosas. Dejó llorando tu adiós. Sé que te quiero más que hace un año atrás. Lo que son las cosas.

8:32, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vamos a empezar con el segmento de Conociendo tu Meta y en este voy a hablar sobre unos alimentos que causan inflamación, como te había dicho pues antes de irme a la pausa y tal vez muchos van a decir que sí se sienten identificados, ¿no? Porque a mí me han preguntado a amigos y conocidos también, me han dicho que... ¿Qué es lo que uno tiene que comer para no inflamarse? Porque uno piensa que está comiendo saludable y sí está comiendo saludable, pero aún así se inflama, ¿no? Entonces tiene que ver mucho con las alergias alimenticias. Todos tenemos alergias alimenticias. Por ejemplo, yo no puedo ingerir o no debo de ingerir la lactosa, ¿no? Eso no quiere decir que me prive totalmente, porque hay ciertas ocasiones en las que no me hace daño, pero hay otras ocasiones que sí me hace mucho daño. Por ejemplo, la crema de leche, pues de plano me cae súper mal, entonces trato de evitar todo lo que tenga crema. Hay gente que pues puede comer lechuga y no nos pasa nada, y hay otra gente que come lechuga y que es una ramita y les inflama. Hay otros que si comemos repollo nos inflama y otra gente que no les inflama, ¿no? Entonces hay que escuchar muy bien al cuerpo y darse cuenta qué es lo que está comiendo que le está haciendo mal, ¿no? Y bueno, tal vez a veces tú te sientes que estás inflamado, que estás hinchado, que tu cuerpo está hinchado, incluso con el abdomen más grande y con una sensación pues nada agradable, ¿no? Lo más probable es que la causa de esa molestia pues sea la inflamación y se deba pues a ciertos alimentos que son perjudiciales y que por ende pues uno tiene que evitarlos. Y bueno, ¿cuáles son los más comunes, los alimentos más comunes que te pueden inflamar? De hecho, pues antes de pasar a los alimentos, te voy a decir que es una inflamación. La inflamación es un proceso natural del cuerpo que sirve para protegerlo de ciertas enfermedades y estimular la curación. Imagínense que pues en nuestro cuerpo tenemos muchos soldados, ¿no? Nuestras células que se tratan de defender, nuestros anticuerpos, etcétera, etcétera. Y de repente ingerimos algo que puede ser malo para él y empieza a atacar, y como empieza a atacar se empieza a inflamar, ¿no? Es una forma de decirle al cuerpo, te estoy protegiendo, y nosotros decimos, ay, me estoy enfermando, pues sí, me siento mal, ¿por qué? Porque algo le dimos al cuerpo que lo está poniendo así. De hecho, pues así es como funciona nuestro metabolismo, ¿no? Se empieza a defender. Cuando hay mucha energía, pues viene algún bichito, algún virus, alguna bacteria, algún parásito y lo ataca porque tenemos esas defensas. Pero cuando no hay esas defensas, pues saca las poquitas y empieza a tratar de atacar a lo malo y pues suceden ahí algunos síntomas en nuestro cuerpo, ¿no? Pero cuando uno está pues recurrentemente pues inflamándose, se puede llegar a tener pues una inflamación crónica, y eso puede aumentar el riesgo de desarrollar enfermedades del corazón, diabetes y obesidad. Entonces, si uno no quiere padecer este tipo de enfermedades, pues hay que observar muy bien, ¿no? Nuestros alimentos, los ingredientes que estamos poniendo en nuestros alimentos, que ellos pueden ser los responsables de esta condición. De hecho, hay un libro que se llama El Pulso o The Pulse de Arthur Coca, y que el señor Frank Suárez habla en su libro del poder del metabolismo. Bueno, sus videos, no recuerdo muy bien en cuál de los dos, pero habla sobre el pulso, creo que en los dos. Y él hizo un estudio acerca de los alimentos que uno ingiere. Ya les he dicho, ¿no?, en programas anteriores, de cómo uno prueba cierto alimento por unos 30 segundos, se lo pone en la boca sin masticarlo, o sea, sin pasarlo, y después se lo saca y se cuenta el pulso por un minuto, y si el pulso aumenta 4 pulsos más, ya se considera que es un alimento agresor o un alimento que te causa alergia o que te hace daño y que entonces tienes que evitarlo, ¿no? Entonces, pues así puedes tú ir observando, ¿no? Qué alimentos te hacen daño, o simplemente con las manifestaciones que se presenten. Una de ellas, los que causa más inflamación, es el alcohol. O sea, a toda la gente, nadie que tome alcohol te va a decir, a mí me cae muy bien, ¿no? Al contrario, nadie va a decir, a mí me sube las defensas el alcohol. No, las bebidas alcohólicas debilitan la función hepática, interrumpen otras interacciones multiorgánicas y pueden causar inflamación. Las personas que beben mucho pueden desarrollar problemas con las toxinas bacterianas que salen del colon y entran al cuerpo, desarrollando así un intestino permeable, ¿no? Después les voy a hablar del intestino permeable, si es que no les he hablado, creo que les he mencionado muy poco, pero también me he informado de eso. Pues después de que yo tuve la bacteria, pues me empezaron a dar muchos síntomas que yo dije, híjole, ¿qué me pasó, no? Porque llegué a pensar que tenía el síndrome del colon irritable, el permeable, todos los síntomas habidos y por haber. Entonces me investigué de todo eso. Entonces me di cuenta que hay una solución para cada situación, por más de que pues hay comprobaciones, ¿no? Que te dicen, no hay ni una medicina para esto, no se puede curar. Y pues sí, investigando, pues te puedes dar cuenta, ¿no? Que lo que te está causando ese malestar en tu cuerpo, irlo retirando y recuperando, pues, tu bienestar, tu salud, ¿no? Entonces el alcohol, pues hay que limitarse, no es de que estar tomando todos los días o cada fin de semana, porque ya sabes, te llenas de toxinas y eso se van al cuerpo. El azúcar, a pesar de que el azúcar añadida no proporciona ningún valor nutritivo, sí tiene pues muchos usos en el procesamiento de los alimentos, los preserva, les da volumen y ayuda a fermentarlos. Sin embargo, pues también puede desencadenar la liberación de agentes inflamatorios llamados citoquinas, y esa inflamación pues puede provocar diferentes enfermedades. Y pues ya saben, hay que tratar de evitar el azúcar de mesa, la sacarosa, el jarabe de maíz rico en fructosa. Todos, pues estos son los dos tipos que más se usan en nuestra dieta. Entonces, tanto el jarabe de maíz y la sacarosa, ¿no? Que es el azúcar, y es el jarabe de maíz es el peor, porque lo sacan del maíz. Entonces, hay que resistirse a los postres, o simplemente pues comprar todo lo que no tenga azúcar o que esté endulzado con algo más natural, como el stevia, ¿no? A los carbohidratos refinados, a todos los que les encanta el pan, que nos encanta el pan, pues la evidencia científica señala que los carbohidratos que son procesados no solo son el gran impulsor de los crecientes índices de obesidad y otras enfermedades crónicas, sino que por su alto índice glucémico también estimularían la inflamación, y esto se debe a que prácticamente se les elimina la fibra que contiene naturalmente, y pues queda, ¿qué queda? Pues no queda nada, quedan panes refinados con los que se hacen galletas y dulces. Entonces hay que, pues si vas a consumir pan, que sea pues de triple, cuádruple fibra, ¿no? Que tenga toda la fibra posible, y evitar los panes refinados, los panes blancos, las harinas blancas. El arroz blanco, las papas blancas y los productos hechos con harina blanca como panes, panecillos, galletas son carbohidratos refinados y causan inflamación, entonces hay que evitarlos. Las grasas saturadas, que desencadenan la inflamación del tejido adiposo, que además de ser un indicador de la enfermedad cardíaca, también empeora la inflamación de las articulaciones. La pizza y el queso pues son las mayores fuentes en la dieta promedio, pero pues también se encuentran en las carnes rojas y los productos lácteos no descremados. Así que pues pizza, y hay muchas opciones para poder hacer las pizzas. Las puedes hacer con harina de almendras, las puedes hacer con harinas gluten free o de trigo o de coliflor. O sea, hay muchas opciones, no necesariamente te vas a privar de todo esto, ¿verdad? Las grasas transaturadas, las comidas rápidas, o sea, las frituras, las papas fritas, muchos productos que son congelados, las donas, las galletas y la mayoría de todas las margarinas en barra son fuentes de grasas transaturadas. Estas son aún peores que las grasas saturadas, ya que aumentan en mayor medida los niveles del colesterol malo y de los triglicéridos, a la vez que reducen los del colesterol bueno en la sangre. Entonces hay que evitarlo. El gluten, el famoso gluten, el que descubrí que es algo totalmente malo para mi salud. Bueno, el gluten se encuentra en el trigo, se encuentra en la cebada, se encuentra en el centeno. Entonces, todos estos tipos de panes, si tú vas a comprar y tú sabes que el gluten te está haciendo daño, cada vez que comes harina, pan, trigo, un pan de trigo de doble fibra, te inflamas, entonces es muy probable que tu cuerpo esté rechazando el gluten. Tal vez te hagas un examen de sangre y te digan que no eres alérgica al gluten, pero tu cuerpo te está diciendo sí eres alérgica, así que no se confíen mucho, ¿no? De hecho, hay personas que son bastante sensibles a él, como las que sufren la enfermedad celíaca. Y la enfermedad celíaca, pues esto puede desencadenar una respuesta autoinmune que daña el intestino delgado, aunque esta reacción pues también puede ocurrir en aquellos que no son alérgicos ni sensibles, ¿ok? Entonces, por sí o por no, hay que tratar de consumir menos gluten. La cafeína, el café se vinculó con un mayor riesgo de inflamación cuando se consume en exceso, así que pues todo con moderación. Y bueno, con esto finalizamos este tema de inflamación en el segmento de Conociendo tu Mente, los alimentos que causan inflamación. Este artículo lo saqué de Hola Doctor. Y ellos consultaron las fuentes de base exhaustiva de datos de medicamentos naturales en la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, Clínica Mayo, Instituto Nacional de Medicina Complementaria y Alternativa, por si quieren informar un poquito más, ¿ok? Y bueno, ahora sí, vámonos con el tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya comenzamos. De la mañana con 46 minutos, vamos a empezar con el tema del día. Y bueno, aquí tengo a mi perrita, entonces lo que escuchan ahí es sus plaquitas, ¿cómo se le llama? Su collar, es lo que están escuchando, y pues sus ronquidos que van a escuchar posteriormente. Pero bueno, hoy vamos a hablar sobre el apartado número 2 del capítulo 13. El capítulo 13 nos habla sobre el mundo inocente. Y el apartado número 2 es el inocente hijo de Dios. Y el propósito fundamental de la proyección es siempre deshacerse de la culpabilidad. Es la primera frase que nos dice el apartado. El propósito fundamental de la proyección es siempre deshacerse de la culpabilidad. ¿Por qué? Porque empezamos a proyectar, nos proyectamos en alguien más sin darnos cuenta que nos estamos proyectando, y entonces empezamos a echar culpa de decir, esta persona es así, no me gusta esto que estoy viendo en esta persona, entonces estamos culpando, ¿no? Prácticamente nos le ponemos, le echamos la culpa a alguien más de lo que nosotros estamos viendo, y no nos damos cuenta de que es solamente nuestra proyección.

Tú piensas que eso es la muerte, sin embargo es la vida. Tú piensas que se te está destruyendo, sin embargo se te está salvando. El ser que tú fabricaste no es el Hijo de Dios, por lo tanto no existe en absoluto. Y todo lo que aparentemente hace o piensa carece de significado. No es bueno ni malo, es simplemente irreal, nada más. No batalla con el Hijo de Dios, no le hace daño ni ataca su paz, no ha alterado la creación en absoluto, ni ha convertido la eterna impecabilidad en pecado o el amor en odio. ¿Qué poder puede poseer ese ser que tú fabricaste cuando lo que hace es contradecir la voluntad de Dios? Tu impecabilidad está garantizada por Dios, y esto tiene que repetirse una y otra vez hasta que se acepte. Es la verdad, tu impecabilidad está garantizada por Dios, nada puede afectarla y nada puede cambiar lo que Dios creó eterno. El ser que tú fabricaste, lleno de maldad y de pecado, no es nada. Tu impecabilidad está garantizada por Dios y la luz, la dicha y la paz moran en ti. Y bueno, les leí gran parte de la lección, todavía me faltó más, pero para que nos quedara más claro, podemos estar brincando de alegría, ¿no? Como dice aquí el libro, o saltando. ¿Por qué? Porque has descubierto que todo lo que tú creías o por todo lo que tú fuiste creado, pues no es cierto, ¿no? Por lo que fuiste creado es puro, por lo que eres creado es por la luz, la dicha y la paz que moran en ti. Entonces, hoy vamos a recordar esto y vamos a sentir esa paz que mora en nosotros y que mora en los demás, y recordándonos con la idea o con la lección del día: la luz, la dicha y la paz moran en mí. Mi impecabilidad está garantizada por Dios. Vamos a dejar a un lado todas esas ideas que nos dicen no es cierto, y vamos a reconocer de que todas esas ideas absurdas pues son irreales, son ilusiones. Y vamos a repetir los pensamientos cada hora: la luz, la dicha y la paz moran en mí. Mi impecabilidad está garantizada por Dios. Luego vas a dedicar un minuto más o menos con los ojos cerrados. Vas a cobrar conciencia de que se trata de una afirmación de la verdad acerca de ti. Y si surge alguna situación que parezca perturbarte, desvanece la ilusión de miedo de inmediato, repitiendo de nuevo estos pensamientos: la luz, la dicha y la paz moran en mí. Tu impecabilidad está garantizada por Dios. Entonces esto es para cuando estás enojado con alguien más, ¿ok? Y bueno, con esto vamos a finalizar el tema del día, y los voy a dejar con la reflexión del día de hoy. Acéptame como soy. Un soldado que finalmente volvía a casa después de haber luchado en Vietnam llamó a sus padres desde San Francisco. Mamá, estoy volviendo a casa, pero antes quiero pedirles un favor. Tengo un amigo, un compañero del ejército, al que me gustaría llevar a casa porque no tiene a dónde ir. Claro, respondieron, nos encantaría conocerlo. Pero hay algo que deben saber antes de que vayamos. Él sufrió una terrible herida